¿Y qué tiempo tenemos para hoy? En el norte, en Galicia y en el País Vasco va a llover mucho, así que necesitan sacar el paraguas todo el día. En Cataluña va a estar muy nuboso, con un cielo muy gris que no va a dejar ver nada el sol. En Aragón, los aragoneses van a tener, como ayer, fuertes vientos que van a soplar a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora. Mucho cuidado al salir de casa. En la Comunidad de Madrid va a haber una fuerte tormenta. Conductores, atención en las carreteras. En el sur, toda Andalucía va a tener un cielo muy despejado, pero a última hora de la tarde va a nublarse un poco. En las Islas Canarias,